Se ha presentado la definición esencial del hombre, pero no se ha explicado cómo se llega a esas nociones. ¿Por qué hacerlo de esta manera? A este respecto, lo que tenemos que advertir es que una cosa es el orden de la ciencia y otra cosa es el orden del descubrimiento o del conocimiento de la realidad. El orden de la ciencia manifiesta el orden del ser. Y por eso en una ciencia empezamos por la esencia de la cosa considerada y a partir de la esencia procuramos entender las propiedades, por ejemplo. Para tener un caso sencillo, si hacemos geometría elemental, a partir de la definición de lo que es cierta figura, pongamos por caso un triángulo, deducimos las propiedades del triángulo. Es decir, entendemos racionalmente el vínculo necesario que hay entre esa determinación constitutiva de lo que es ser un triángulo y ciertas determinaciones que se dan en todo triángulo por necesidad. Ese es el orden de la ciencia. Otra cosa es el orden en que nosotros llegamos a formar una noción de triángulo o en que llegamos a descubrir qué es un triángulo. Porque según nuestro modo humano de conocer, empezamos por la experiencia en la que captamos normalmente aspectos accidentales de las cosas. Determinaciones que son accidentes. Accidentes contingentes también en general. Partiendo de esas determinaciones formamos ciertas nociones y esas nociones nos permiten a su vez ir formando conceptos que van más allá de lo accidental y que llegan a lo esencial. Digamos que el orden del descubrimiento o en el orden en que llegamos a conocer es inverso al orden de la ciencia, porque el orden de la ciencia va de lo que es primero en sí a lo que en sí es dependiente de eso primero o es segundo. En cambio, el orden del descubrimiento, por nuestro modo de conocer, parte de lo que en sí es secundario para remontarse a lo que es en sí primero. Son dos órdenes de conocimiento distintos. Si hacemos antropología filosófica, tenemos que empezar por entender la esencia del hombre. Y a partir de allí, hacer el esfuerzo intelectual de entender la conexión entre las propiedades del hombre y su esencia. ¿Sí? Porque de esa esencia o naturaleza se deriva todo lo que es propio del hombre. Ahora, lo que estamos poniendo en la esencia no es lo primero que conocemos, lo primero que llegamos a descubrir. Cuando nosotros hablamos de vida corpórea, de vida espiritual en el hombre, de corporeidad y de espiritualidad, estamos hablando de nociones que llegamos a descubrir a partir de la captación de ciertas actividades o operaciones en cuanto éstas no son manifiestas. Y solamente a partir de las actividades o operaciones manifiestas o de ciertas determinaciones accidentales fenoménicas de esas actividades y operaciones, nos remontamos recién a la esencia o naturaleza de la cosa. Ese es el orden del descubrimiento. En el caso de la espiritualidad humana, que es lo que podría causar mayor dificultad a este respecto, nosotros llegamos a captarla a través de la totalidad de nuestra experiencia, porque la captamos a través de las propiedades que fenoménicamente nos manifiestan cierto tipo de acto que no se reduce a la esfera corpórea, como podría ser, por ejemplo, la propiedad de la palabra, ¿no? Que no en vano Aristóteles menciona en primer lugar como propiedad del hombre. Esa palabra es una manifestación cabal de la espiritualidad del hombre, porque es imposible sin la espiritualidad. El logos humano, que a su vez nos es fenoménicamente manifiesto porque se expresa en una realidad sensible, cual es el sonido de la voz, ¿no? De manera que a través de esa propiedad nos podemos remontar a la totalidad de la actividad de la que eso es una manifestación, y a su vez a través de la totalidad de la actividad de lo que eso es manifestación nos podemos remontar a la naturaleza cuya es la actividad, o sea, el sujeto de esa actividad, del cual la actividad brota, ¿no? El ser del cual eso es una operación. Ese sería el orden del descubrimiento. Ahora, yo he hecho alusión ahí a la totalidad de la actividad, y es donde entra otra cosa también en el hombre. La podemos suponer por vía de deducción, pero también nosotros tenemos acceso empírico a eso por la reflexividad de la inteligencia. Me estoy refiriendo en este caso de la palabra misma a la conexión vital que espontánea y reflejamente descubrimos entre el verbo oral y el verbo mental, es decir, entre la actividad de nuestro pensamiento y la actividad de nuestra palabra, ¿verdad? Advirtamos que las operaciones que captamos de nuestra naturaleza humana las captamos tanto en cuanto operaciones sensiblemente manifiestas, cuanto como operaciones que nosotros en nuestra propia reflexividad percibimos a través de nuestra propia inteligencia, ¿no? Es decir, son operaciones que nos están manifiestas como evidentes, aunque no tengan un trasunto sensible para otro. Cada quien sabe, por experiencia refleja, que aun cuando no profiera palabras, puede estar pensando, para poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Puede estar reflexionando. De manera tal que la operatividad de la naturaleza humana la captamos según lo que dijimos en la primera clase, la totalidad de nuestra experiencia, sea exterior, sea interior, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la complejidad del modo de descubrir las operaciones del hombre y a partir de las operaciones la naturaleza que está involucrada como sujeto y fundamento de esas operaciones.